bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a nuestro segundo programa dedicado a iconoplastas. Y somos nada más y nada menos que Raimundo Ruiz. Hola, muy buenas. Luis Manuel Alonso. Hola de nuevo, hola, hola. Y vuestro amistoso vecino, David Alday. Seguimos hablando de The Sandman. El primer programa, la primera parte de este programa de iconoplastas dedicado a la obra de Neil Gaiman, nos hemos centrado en The Sandman cómic. Aunque hemos mezclado muchos temas, hemos hablado de Gaiman, de su obra literaria y hemos hablado también de la serie de televisión. Pero ahora nos queremos centrar un poquito más y en eso le vamos a dar un poco el pistoletazo de entrada a Luis para que arranque contándonos cómo ha sido su descubrimiento de este universo onírico con la serie de televisión, que es lo que le ha llevado después a empezar a leer Sandman, el cómic. Luis, adelante, dispara. Allá voy. Allá voy. Bien, pues un poco retomando lo que os contaba en el primer programa, yo no soy muy, muy afín a lo que es el género de terror en general, que me gustan algunas sagas, pero especialmente en lo que es el tema cómic, ¿no? Y por eso os decía que ni Hellblazer, ni Preacher, o sea, en Vértigo, no me he acercado a Vértigo, un poco por el contexto que os daba de las otras cosas de 5 que leía ya por los 90. No os llegué a contar que luego yo sí que salté a otra parte del cómic independiente americano, por así decirlo, más de la editorial Image y de Wild Storm, que de ahí he leído bastantes cosas. Bueno, qué poca vergüenza, qué poca vergüenza tienes, y no te da vergüenza decir eso. O sea, él no se acercaba, ninguna. Él se acercaba a Vértigo porque le daba terror, y sin embargo acabó en Wild Storm. Efectivamente, y me leía cosas como Gen 13, ¿vale? Para bueno, Gen 13 es súper fan de Gen 13, ¿eh? Sobre claro, todo la etapa de Adam Warren. Pues entonces ya te digo que ahí como iconoplastas, pues ahí yo sí que os puedo pegar la chapa de todo lo que he leído ahí de Wild Storm y de Image, pero Vértigo se me ha resistido y es ahora ya pasado mis 40 y pico, gracias a la serie Sandman, cuando le voy a dar esa oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó a Sandman este verano? Lógicamente, como os avanzaba, por mi amiguete este de los años 80 y 90, yo ya lo conocía. Durante muchos años he oído a muchísima gente que era un referente del cómic, pero a mí que, como os explicaba, hasta hace no tanto, o hasta hace unos años, me llamaba mucho el dibujo, el impacto visual de lo que era la obra pictórica de los cómics, pues a mí en Sandman es que no me entraba, o sea, lo ojeaba así un poco y digo, este dibujo así tan feísta, tan oscuro, tal, no me llama la atención. Sumémosle a eso que no es la temática que más me ha gustado, por así decirlo, especialmente en el formato papel, ya sea cómic. Pero esto, o ya perdona, sea perdona el inciso, ¿eh? Sí, eso es como, sí, sí. A ver, que sé que estás hablando de una época, te estoy metiendo un poquito contigo con cariño, ya lo sabes. Métete. Esto es métete. Como la gente que dice que las pelis de animación son para niños, como decir, es que es terror. El terror puede estar en la superficie, pero en el fondo están hablando de un montón de temas que van mucho más allá de eso. Y efectivamente, además... es que ahí es donde quería llegar, que uno de los problemas también que he tenido yo ha sido conceptuales, precisamente por no acercarme a la obra, porque Sandman, es que lo que me ha descubierto a mí la serie, es que realmente de terror tiene poco. O sea, yo no he visto una cosa de terror y sí que engancha más con el fantástico y con toda una serie de temas vitales en los cuales sí puede haber momentos y capítulos o trasladado al cómic episodios que sí pueden ser más terroríficos o más de thriller, de intriga. O sea, entonces en esa mezcla de géneros y de historias dentro de historias es donde me engancha a mí Sandman como serie. E insisto. Yo comentaba lo de la factura Netflix, que la factura Netflix no es mala, ni mucho menos, pero sí la veo en algunas de sus series un poco repetitiva, lo que os decía en el programa anterior, llamémosle algoritmo, llamémosle el sello Netflix. Barato, diría yo. Esta serie viene con esta producción un poco híbrida de Warner, que luego la termina comprando Netflix y... bueno, pues como otras series también que de nuestros queridos titanes, ¿no? Que es HBO, Warner en Estados Unidos y aquí en Europa la emite Netflix. Entonces, me sorprendió. El tráiler yo lo había visto, no me había llamado mucho la atención, no os voy a engañar, precisamente por no conocer la obra más allá de las imágenes más icónicas. Me enfrento a ella una noche de este verano, voy a darle una oportunidad, y me sorprende que yo, que no soy fácil de enganchar con las series, me haya enganchado de esta manera, un capítulo tras otro, y en menos de una semana haberme visto los 10 capítulos, ¿no? Entonces, es una cuestión de sensaciones. Desde la parte más subjetiva y de gustos, pero luego desde la parte objetiva, yo sí que creo que la serie tiene un aspecto visual, un montaje, un ritmo que creo que está muy, muy, muy logrado y muy bien hecho. Entonces, y además, hablando con gente variopinta dentro de nuestros círculos, tengo más casos de tanto gente que sí que conocía la obra y les ha gustado, como otros advenedizos como yo, que sin conocerla les ha enganchado. De hecho, ha habido un boom de venta de cómics, bueno, por los tratos que tengo yo y lo que hablo con algún que otro librero aquí en Madrid, ¿Qué este tratos, qué verano. tratos tienes tú con los libreros, Luis? No, pues Cuenta, hablar ¿qué con tratos ellos y tienes tú? pegar. Yo quiero tratos también. Dame tratos a mí con ellos, ya Raimundo, que nos Pegar hagan descuento. pegar la hebra cuando Bueno, vamos a él las habla, tiendas y me hablar con unos encanta. y con Ya hablo otros. con los libreros, me Sí. imagino a Luis paseándose por las librerías Y y les pego la traficando y chapa. negociando, Sí, sí. sí, sí, sí, sí. A ver si conseguimos más descuentos que ese 5%, pero bueno, no De está fácil. 5% con cómo están las cosas, está muy mal, ¿eh? Ya ves. Pero Sí, bueno, sí, es sí. lo que legalmente les permiten. Así que bueno. Bueno, tú te Y has nada, visto un la serie poco. entonces del tirón, o sea, no, a mí me ha costado Dios de ayuda, ¿eh? Tú No, te la has por eso, visto. que para lo que soy yo, me la he visto en una semana en vacaciones en Cantabria, como os adelantaba, me la vi pues a uno o dos capítulos. Por la noche, quedándome hasta tarde, ya con todos dormidos en la casa, porque no es para ver para niños, que sabéis que yo soy de los que a mis niños les pongo cosas de mayores, pero bueno, hay determinados temas que todavía hay que írselos gestionando, ¿no? Poquito a poco. Y un poco resumiendo la serie, yo creo que la podemos dividir en tres arcos, desde la parte argumental, los tres primeros, que serían más la parte de preludios y nocturnos. Capítulos 4 y 5 y 6, que ahora si queréis hablamos un poco, ahí esa es la parte, ya os adelanto, que es la que más me ha gustado, que realmente ahí coge el enfrentamiento con Lucifer, el capítulo 24-7 y este capítulo que tanto nos gusta a todos, que a mí es el que más me gusta y de lo que más me ha gustado del año pasado, 2022, que es el capítulo 6 donde coge estas dos historias cortas del sonido de sus alas con la de la que antes a Raimundo se le había olvidado. El nombre en el programa anterior, ahora se me olvida a mí, la de Hombres de Hombres fortuna, de Luis. Fortuna, el caso de este. Entonces, a mí ese capítulo ya me deja completamente maravillado. Claro, luego volvemos a los cuatro finales que cogen el arco de Casa de Muñecas, que estando bien, yo sí que lo veo un poquito por debajo de lo que habían A sido mí me los parece capítulos. bastante, bastante, bastante, bastante Claro, por yo es que en los debajo. capítulos 4 y 5 y 6, que me los comí casi seguidos, fue una cosa de, ostras, que estoy viendo esto, qué locura es esta, esto es una maravilla, porque además eran bastante diferentes. Ahí quedo completamente enganchado. Luego entiendo hacia dónde va la serie, me gusta, y luego nos llevamos esa sorpresa, ya no recuerdo exactamente en qué mes fue, de verano, de que nos llegó ese capítulo 11 con la de Sueño el humillar de capítulo gatos doble. y El Calíope. sueño de los mil Sí. gatos este y Calíope, que también me gustó bastante, ¿eh? Porque además me pareció muy buena idea en ese, cómo Sí. meten esa animación para adultos, que sabes que yo soy un enamorado de la animación, tanto infantil como para adultos, de toda la animación, porque eso, haberlo hecho en acción real, hubiera sido un poquito arriesgado, y dicen, ojo, Bueno, sí. aquí tenemos libertad formal, pues metemos dibujos animados y les queda bastante bien, y luego el capítulo de Calíope queda ahí como una cosa. Como, venga, os damos un regalito más, ahora que la serie ha funcionado y que parecía en ese momento que ya, y ya está confirmado, ¿no? Que está esa segunda temporada, que creo que no vamos a ver hasta 2024, por lo que he estado un poco leyendo, no se saben fechas, pues al final una valoración positiva y me quedo con una de las mejores, para mí, ¿eh? Serie de 2022, a la vez que adaptación de todo el mundillo cómic que a nosotros nos gusta. Pero por lo que os comento, porque yo vengo como hereje total. Y de ahí entro a los cómics y ahora los cómics veo que me gustan, Entiendo perfectamente las adaptaciones y los cambios que se han hecho para hacer la serie más cinematográfica o más televisiva, y quizá por eso a lo mejor yo he sido más benevolente, porque llegaba completamente virgen y con la mente abierta a ver qué me encuentro. A lo mejor si hubiera tenido, no te digo que no, el bagaje que tú tenías, David, cómo te influyó esta obra, pues hace casi 30 años, a lo mejor ya lo hubiera visto de otra forma. ¿Qué es lo que nos pasa? Es lo que nos pasa generalmente con los productos de Marvel y de DC que estamos viendo, que aunque nos gustan porque somos disfrutones y vamos con todas las ganas del mundo, luego te paras en frío y dices, es que no cambio ninguna de las últimas películas o series de Marvel o DC por un montón de cómics o esos cómics supuestamente originales a los que están intentando, en los que están intentando basarse o adaptar, Vale, ¿no? ¿y tú cuando has leído los tres arcos argumentales, creo Sí, que nos comentabas que sí, habías sí, leído sí. del cómic, después de ver la serie, Perfecto. ¿cómo te enfrentas a ellos? ¿Qué sensación te dejan? ¿Ves la serie de la misma manera? ¿Ves que los ha reflejado bien? Sí, o sea, veo que también está hecha a una adaptación a los tiempos que corren. Y de hecho, a nivel narrativo y sobre todo el dibujo, sí se nota pues, que es un producto de los años, de finales de los 80, de los 90, y visto en su contexto, pues estupendo. De hecho, me cogí uno que me empecé a leer, pero luego lo he dejado porque prefiero terminarme toda la. Aunque se puede leer de manera independiente, ojo, ¿eh? Me cogí un cómic de Universo Sandman, que es este que se llama El Sueño. La recopilación creo que son, me parece que son casi 20 números, se llama The Dreaming. Y esto, según he visto, es de 2019, ¿vale? Esta miniserie. Con un dibujo mucho más actual, o sea, más del cómic que tenemos en Vale, los sí, últimos 10 años. dibujo actual. Vale, sí, lo del Claro. dibujo. Entonces, esto yo entiendo que para la gente joven, este universo Sandman le vaya a entrar más, o sea, visualmente, ¿vale? Al final es un spin-off en el cual no sale Sandman, se centra en Lucien, también en Merv, Cabeza Calabaza, este. Y claro, a lo que al final de tanto leer y a lo que estamos más acostumbrados, yo puedo entender que pensando en gente joven, en nuevos lectores, este universo Sandman visualmente les pueda entrar más. Vale, Y pero que nosotros no el somos gente Sandman joven. clásico, yo sigo Eso. pensando que el Sandman clásico a chavales jóvenes se les puede hacer cuesta arriba. Y el producto televisivo de Netflix, en cambio, Eso creo que entra no. muy bien. Creo que Me está muy alegro, me alegro. Y, adaptado to, a. y, Sí. y, y todo lo que sea atraer nuevos lectores y dar a conocer este universo y que de ahí compren los cómics, de ahí compren otros cómics, de ahí se hagan aficionados a Gaiman, de ahí hagan millones de cosas, to, Esa es todo la idea, fabuloso. esa es la Pero idea. ahora te digo. Tú lo decías, los capítulos que corresponden a Casa de Muñecas, que es también una obra. Claro, es que cuando leías y cuando yo leía el cómic, era como, ya he dicho cuál era mi arco argumental favorito, pero era como, claro, iba avanzando, iba un poco increchendo la historia, porque además va enfocada hacia un final muy específico que tampoco es difícil de imaginarse, porque Gaiman lo deja muy claro que es un camino hacia el que apunta la serie casi desde el comienzo, ¿no? Pero era como, bueno, un crescendo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora otro arco que aún se, no digo que se supere en cuanto a, no es ni mejor ni peor, simplemente diferente y simplemente, pero Casa de Muñecas fue una bomba. A mí me impactó muchísimo. Y yo, por ejemplo, cuando vi la serie, me pareció un bajonazo absoluto, pero a nivel, así como en otros episodios, por no deciros o sea, creo que esos episodios son los peores a nivel técnico, a nivel de dirección, los más anodinos, los más planos, a nivel, no me convencen nada los actores. No me gusta David, nada. ¿no crees que precisamente por lo especial de esa casa de muñecas, podían haber, en la conversión a la serie, podrían haber rozado partes que podrían haber sido el ridículo? Ejemplo, un asesino en serie con una oreja de gato. Sí, sí, Y sin sí, embargo, sí. sale bastante airoso del Sí, tema no, ese, ¿no? no, no está mal, no está mal. Y esa parte, fíjate, los asesinos en serie, claro, en el cómic, claro, es otro medio, lo entiendo. Pero claro, es que esa página donde te presentan los asesinos en serie en el cómic es brutal. Y por muy feísta que sea el dibujo, es que te da un planchazo porque te enteras de una manera. No lo sé, sí, te doy la razón, pero es. Vale, lo estás contando de otra manera, pero era plano, no había ninguna solución, no manejo mucho el lenguaje técnico, ya sabéis que no soy tan así de, pero a nivel de dirección, a nivel incluso de guión, me faltaba como algo que la hiciera un poco resaltar las interpretaciones. Afortunadamente está el Corintio, que a mí me parece que el actor encarna muy bien al personaje. Tiene ese rollo, además, que luego se ha explorado en unas miniseries que están saliendo ahora en Estados Unidos. Creo que ya va a salir la segunda miniserie dedicada a él, que está guionizada por James Tynion IV, donde él también pues es bisexual o pansexual o bueno, whatever. No sé si eso, fijaros, no lo recuerdo si en el cómic original, pero jugaba con esa sexualidad del Corintio. Bueno, me encanta el personaje de Corintio, pero el resto me parecen un cuadro, Los niños, sí, incluyendo a los Barba. niños son un bajón Los también. niños son los niños son auténtico bajón. Luego es muy complicado también meter la parte de Hipólita, de Lita, como la llaman aquí, pero Claro. Hipólita, que es una de las furias, es una. Claro, el cómic viene de otro, de ese universo DC como más clásico que Gaiman intenta y consigue meter en el cómic. Entonces hay muchas referencias con la parte de Héctor Hall, que es el marido muerto, qué tal. Eso lo solventa de una manera que, bueno, que vale, pero me falta algo, me falta ahí una vidilla o una personalidad que los primeros episodios, por ejemplo, la tienen, y además hay unos, bueno, en los primeros episodios está este hombre, el que hace de John Dee, ¿cómo se llama este actor? David David Teulis, o Thewlis, sí, este, o no algo sé cómo así, bien sí. cómo se dice. Luego Es está un apellido complicado. Joel y David Thewlis. Richardson, que a mí me encanta, que bueno, es un personaje que luego Sí. en el cómic no existe. Había algo, había una personalidad ahí, pero en esa trama concretamente, que para mí tenía que haber sido como el punto álgido de la serie, en cuanto que es como el arco argumental más largo, es decir, hay unos cuantos episodios que conforman una trama en sí misma, ¿no? El resto son como historias sueltas. El comienzo, Sí. sí, la historia de John Dee, luego el infierno, pero es como un episodio, luego estos dos episodios que los mete en uno, pero bajonazo, bajonazo, bajonazo. Claro, Yo tú ahí creo que no cuenta, tú le. ahí cuentas con. Sí, perdona, Luis. Dale, dale, dale tú primero, Raimundo, dale. Que yo creo que tampoco le sienta muy bien que precisamente los mejores momentos de la serie y el mejor capítulo de la serie, que creo que convenimos todos que es el sonido de su bala. Sí. El 6. Sí, creo que no le sienta muy bien que venga inmediatamente después. Claro. Entonces, eso yo creo que también influye, no sé cómo lo veis. Sí, totalmente, totalmente, porque te da como un regalito y un episodio que te mueve, ¿no? Pues Luis también nos contaba no solo ese episodio, sino también el diner, ¿no? El 24 Sí, horas. el del 24/7 Y es también bastante impresionante. luego Sí, está sí, esta sí. trama La tensión que tiene. que no tiene como una tensión, no tiene, y luego esa resolución me parece como un poco, me pareció un poco Lock and Key serie de televisión, me pareció un poco como. No lo sé, no lo sé, no me gustó nada, me pareció un bajón que por Sí que es suerte. cierto que a nivel de dirección lo que comentas, porque eso sí lo había estado yo mirando, claro, al final, pues para nosotros no son directores conocidos, son todo al final de estos directores que hay hoy en día decenas, que han trabajado en un montón de series y que al final son artesanos bueno, pues lógicamente a sueldo ahora mismo de las plataformas. Y sí que coincide que estos cuatro últimos están dirigidos por distintos directores de los seis anteriores. Ya te digo que te podría decir los nombres, que los tengo aquí delante, pero tampoco dicen mucho. Sí, además se junta esto, que es quizá un arco que tú en el cómic lo tienes ahí bien definido, que aquí lo han estirado a lo mejor a cuatro capítulos. Hay partes que sí que están bien. A mí la parte de la convención sí me gusta. Toda la parte en la que sale el Corintio en la serie, en esos cuatro capítulos, toda esa parte bien. Pero tanto la niña, ¿cómo era la traducción al español? Lo he visto en inglés, el Vortex, ¿no? El Sí, vórtice, lo vórtice, llaman, sí, vórtice. del sueño, como el hermano que está buscando, uf, estaba ahí. La historia mantiene cierta tensión, pero las interpretaciones, como suelo ver yo las series cuando me las veo solo en versión original, sí que es verdad que, no sé, es la parte probablemente que te deja ahí un poco de bajón. Por eso quizá luego que después hayamos tenido ese episodio 11, para mí es otra vez Sí, algo termina. parecido a lo que hacen en el 6, con dos historias cortas, independientes, pero que al final enlazan con lo que nos viene en la Termina en un segunda punto temporada y álgido, en. sí, termina en un punto álgido, que además eso prepara muy bien para la segunda temporada y que además yo creo que va a ser un poco la tónica a seguir, imagino yo, ¿no? Para presentar esas historias sueltas que Gaiman desperdiga a lo largo de toda la obra y que puede servir aquí como un poco como apéndice o códex, ¿no? A cada temporada, ¿no? De dar ese regalito, igual juntar dos historias en cada. No sé, además que se me hace la boca agua pensando en historias autoconclusivas tan maravillosas que joder, que si las cuidan bien y las hacen bien. Esta serie, ¿qué showrunner tiene? Porque creo que está el David S. Goyer detrás, que yo no le soporto, y que no Claro, tengo David ni. S. Goyer está de coescritor De con Gaiman. coescritor, pero me da. Gracias a Sí, Dios que está sí. Gaiman, que no podría ser de otra manera, pero es que si no Y estuviera con Gaiman. otro que es Alan Heinberg, que Alan Heinberg estuve viendo un Sí, poco también todo ese de lo que los tiene jóvenes hecho y. vengadores, sí, pero David S. Goyer es un poco venenito, ¿eh? O sea, es Es venenito que, para este tipo de a cosas. mí con Goyer me pasa como con Lindelof, que hay cosas que sí me gustan y otras que, Bueno, cuidado, que aquí esto. Lindelof, cuando veas, es que quiero decirte, tú has visto Watchmen, ¿no? La serie de televisión Sí. tampoco la he visto. No, pues No, bueno, Watchmen es qué una va, qué obra va. Yo soy maestra. un hereje. Watchmen serie de televisión es una obra maestra. Y si ves Watchmen y ves, o sea, es que lo bueno de Lost era de Lindelof. Bueno, Sí. no vamos a ser tampoco tan injustos, porque es No, como decir vamos. que todo lo bueno de Twin Peaks era de David Lynch, cuando Mark Frost tenía una parte, o sea, esa combinación era imprescindible para lo que fue la serie al comienzo, ¿no? Pero bueno, que Sí, le pero tiene. volviendo a Goya, tiene cosas pues como el Batman Begins, el Dark Knight, pero bueno, A mí luego no me tiene gustan, también que a mí no me el. gustan y que con el tiempo me Ah, han ido gustando claro. todavía Ya sabes que menos. yo, como soy de Nolan, Ya, por eso. está también en Man of Steel, en Batman v A Superman, mí y fuera. claro. David me va a matar, pero yo soy bastante acérrimo de Goyer, ¿eh? Yo no soporto, creo que es que ha Cuidado hecho que mucho, que ha tiene hecho la de mucho daño, Terminator. ha El hecho mucho Terminator daño. Destino Oscuro está el detrás por ahí, también, ¿eh? La Bueno, última de retomemos a lo que nos interesa y no hablemos de este señor. Yo creo que Terminator. falta un showrunner ahí como, yo qué sé, como un Brian Fuller que comentábamos antes, ¿no? Que le dé una personalidad. Ya está la personalidad de Gaiman, que además está supervisando. Si Gaiman se alejara en algún momento de la serie, bueno, no creo que sea posible, porque es algo que tiene que estar acompañando y que él supervise y que él adapte, el que él proponga, el que. Le da ese empaque y es necesario, ¿no? Pero yo creo que la serie va a mejorar, que espero que hayan tomado nota de las cosas que han funcionado y de las cosas que han funcionado menos y no es cuestión de contentar a nadie, pero sí de apurar esos detalles de dirección, esas cosas de interpretación, detalles técnicos, y es que ahora viene mucho tema por delante, es que claro, es que ahora nos metemos en berenjenales muy, muy, muy heavy, ¿eh? Y no lo sé, ¿tu episodio favorito de la serie, cuál? Bueno, ya nos lo has dicho, Raimundo, pero también te pasa lo mismo con La Casa de Muñecas, que te quedas un poco ahí de bajón con Yo ese arco. valoro mucho lo que es lo que ha sido el cómic y lo que ha sido el episodio de televisión. Yo veo que es quizás el arco argumental que más transformaciones tiene. Total. Entonces, tú has dicho uno que es clave hace un rato, el de Lita Hall. Sí. Entonces, estamos hablando que yo creo que podía haber salido, pues eso, ridículo en más de alguna ocasión y sin embargo, está bien. Lo salvan, no, no, desde luego. Sí, Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Que entiendo que sí que es verdad que no tiene puntos álgidos, como decíamos antes, pero también veo que podía haber sido un fracaso bastante importante, ¿no? Bueno, ¿qué opináis de el actor que encarna a Morfeo? Yo no puedo con él, no es que no lo soporto. Empezando por esa voz de Batman. Pues yo no le conocía, pero volvemos un poco a lo mismo y que yo al no tener la imagen del cómic antes tan tan presente, sí sí me ha parecido correcto, ¿eh? Yo sí le apruebo. Es verdad que más que una mezcla entre Batman y un poco Pattinson de Crepúsculo, no es inevitable no pensar en él, pero a mí no me disgusta, o sea, yo No te sí perdono sí que sigas asociando a Pattinson con Crepúsculo, que sabes que yo odio la saga Crepúsculo, pero soy bastante defensor de Pattinson No, por eso he y es dicho un al actor Pattinson de Crepúsculo, al excelente. Pattinson de Sí. Crepúsculo en el parecido físico. Sí, pero mira, Pattinson en Crepúsculo, bueno, yo en ese momento no le veía el puntito, no me daba morbo Pattinson en Crepúsculo todavía, pero luego, evidentemente, sí. Pero es que este me da grima, me parece. No es el nivel superficial de que no tiene que poner un chulazo para hacer de. de Sandman, ¿no? Pero tiene cara mustio, es bueno, es que Sandman es mustio, ya lo sé, pero es como, no, es que no le soporto, no me cae bien, no me mola absolutamente nada. Y cuando aparece, por ejemplo, en escena con Joanna Constantine, que es mi personaje favorito de la temporada, porque es que yo amo a esa actriz, o sea, me parece una mujer maravillosa, que tiene un rollo increíble, que me parece una excelente actriz. Yo la descubrí en The Serpent, la serie esta de Netflix, no sé si la habéis visto, la miniserie esta, que es maravillosa. Bueno, pues me encanta. Y es que se lo come. Es que él es como despierta, chico, tómate un colacao. No, no puedo con él. No puedo con él, no puedo, no soporto. ¿A vosotros No, os gusta? yo la apruebo, yo la apruebo bien con nota, ¿Y pero creéis que tiene no me carisma? chirría. ¿Creéis que tiene Yo carisma? creo que lo que pasa es una cosa. David, has dicho que Morfeo es mustio y demás, pero el Morfeo del cómic es mustio y es oscuro. Y esa oscuridad, este hombre no puede transmitirla en pantalla. Es muy, muy especial y entonces está carente de eso y eso se nota, ¿no? Hemos hablado antes de David Lynch y de Twin Peaks. ¿Habrá algo más David Lynch que el enfoque que le dan al capítulo del 24x7? Sí, sin embargo, ese también me decepcionó porque yo a mí me impactó tanto cuando lo leí. Me parece que está tan bien contado en el cómic Sí. y que aquí, ay, no lo sé, y es más duro el cómic, es más violento a todos los Pero niveles, no porque, violento. pero David, porque la premisa ha cambiado. El aborde de la premisa en el cómic es hablar sobre el libre albedrío. Aquí en la serie de lo que hablan es decir siempre la verdad hace un mundo mejor. O sea, la Ya, premisa ya. es radicalmente opuesta. Vale. Y además tú como lo tienes reciente, las dos, para poder comparar la misma historia en diferente formato, lo ves. Tienes razón. Yo ahí tengo que decir que es un episodio que me lo debo y se lo debo a la serie verlo otra vez, porque ya lo vi como revenido, como ya, también te digo que me estaba costando ver la serie, ¿eh? Que me la estaba viendo un poco, Sí, porque sí, quería sí, verla, sí. pero tampoco era como que guay, que no sé qué, estaba como viendo otras, empecé a verla en agosto, pero en agosto estaba de vacaciones, no tenía mucho tiempo, me puse a ver como cosas más intrascendentes, luego me puse aquí a verla en septiembre, pero había como otras cosas que ya habían empezado, los horarios, el trabajo, para aquí, para allá, entonces me la veía y me costaba. Y entonces ya empecé con este episodio. 24-7, que era como, es uno de los epi mejores episodios de la serie de cómic, y de repente era como ya yo con cara rancia, mustia, como el propio Tom Sturridge, diciendo, bueno, pues a ver qué cuentan aquí. Y yo era como, no, ¿ves? Pues nada, pues que no lo cuentan igual, porque toda esa violencia, tanto física como verbal, como interior, como todo, o sea, todo ese drama Claro, que estalla ahí, ¿no? Esa ebullición que al final. Esto no está reflejado porque esto no sé es qué, porque que tú tal. fíjate que en el cómic hay cierta tendencia, llega un momento en el que parece un poco el Simón dice. Y hay partes en las que John Dee dice, hacemos esto y todos reaccionan, se hace esto y todos reaccionan, tira el libre albedrío total. Aquí lo que lo desencadena todo es que los personajes empiezan a decir lo que de veras están pensando. Total. Mira, no lo había, sabía que ese episodio yo no lo había, no lo he visto. Ese episodio no lo he visto. Ese episodio me lo puse y pasó el episodio delante de mis ojos y yo no lo vi. No lo vi, lo reconozco. Luego es cierto que sí que me pasó lo mismo con Casa de Muñecas, pero porque no me gustó Ya, cómo lo no te entró, proponían. no te entró. Pero este episodio, porque las críticas que he leído, o sea. Lo tengo que ver con otro enfoque y te doy las gracias de verdad porque creo que tengo que verlo con otro enfoque. Tengo que verlo con otro Claro, enfoque porque es además que la. para mí la maravilla del enfoque que tiene John Dee en la serie, lo dan la conversación que tienen. Mientras que está encerrado, la conversación que tienen Joel y Richardson y Sí, él, sí. en el que él está totalmente angustiado porque, mamá, no quiero que me mientan más. Ya, Entonces, es terrible, ¿verdad? Es como ese sí, personaje que en sí. el cómic, además, bueno, ese personaje que además en el cómic está basado, o sea, es Doctor Destino, Doctor ¿no? Destino, Es un personaje ya sí. existente en el universo DC, de que procede del mundo superheroico y que de repente cae en su poder esa gema, ¿verdad? Esa gema que. O sea, aquí lo reformulan de otra manera. Se inventan a este personaje, le ponen a la madre, que Claro. lo enlaza con el primer episodio, que bueno, este personaje no existe en el cómic. Eso está muy bien. Y fíjate, el trayecto que tiene hasta que llega a la cafetería, con la chica que le lleva, la mujer está, la actriz está Sí, maravillosa, que con la además es la. taxista. La Sí, sí, taxista, sí, sí, que es la sí. psicóloga de Ted Lasso en la serie de televisión, es una maravilla. Sí, es que además sobre todo la del millar de gatos va a coincidir un poco con algo que decía Luis y su hijo antes, pero son dos episodios que son espectaculares porque además tocan dos temas que son de un calado bestial. Calíope es un alegato bestial a favor de, o más bien, en condena de lo que es el maltrato doméstico y cómo dos personas, sobre todo un maravilloso Derek Jacobi, que está espectacular en lo miserable que puede llegar a exhibir exhibirse para precisamente para que creamos que una persona puede estar maltratando durante décadas a Calíope, ¿no? Aunque para sacar precisamente algo como era algo tan maravilloso como que le estaba dando pues obras maravillosas, ¿no? Con respecto a lo del sueño del millar de gatos, Luis, yo sí hice con mi hija, hice el experimento de verlo con ella. Primero el capítulo lo vi yo, vi que estaba como estaba y luego lo ese se puede ver, ese se puede ver. Sí. Lo vi con ella, y, sí, pero me llamó muchísimo la atención que nos tiramos más de una hora hablando luego acerca de cómo un colectivo, si de veras cree mucho en algo, puede terminar haciéndolo realidad. Y hoy es curioso ver el punto de vista de una personita con 8 años, ¿no? El poder de, el poder sí de lo puedes unirse. Poner, pero el 24-7, por ejemplo, no se lo puedes poner. No, a los no, niños, no, no, no, por supuesto. Es muy por supuesto. Heavy. Oye, del 24-7 os quería comentar una cosa que no sé si conocéis. Parece ser que, vamos, yo lo vi cuando vi la serie este verano. Que hay un fanfilm en YouTube que podéis ver, que creo que tuvo bastante cierta repercusión en su momento. De hecho, lo estoy viendo desde hace 5 años y tiene más de 180.000 visualizaciones. Y es pues un grupo de fans, igual que los fanfilms que hemos visto algunos fricazos de Star Wars y de Batman. Y bueno, sobre todo Star Wars son los que más fanfilms se han hecho. Hace yo creo que a 10, 15 años empezaron a hacerse. Pues me llama la atención de que un grupo de aficionados hicieran un fanfilm de media hora sobre el que es un cortometraje al final de adaptando este arco, ¿no? El del 24-7. ¿Qué me dices? Pero yo esto no lo conocía, me estoy quedando flipado. Pues búscalo que vais a flipar. A ver, es una cosa amateur, lógicamente, igual que los fanfilms de Star Wars. Pero bueno, oye, para ser una cosa de fanfilm, pues tiene un cierto acabado curioso. Yo le eché un vistazo después de ver la serie. Entonces, miradlo, lógicamente hay que verlo como verlo. O sea, grupo de aficionados que igual que están, ¿verdad, Raimundo, los aficionados al teatro de barrio y demás? Pues los que se hacen un cortometraje adaptando aquí la historia de Neil Gaiman, Sandman en, lo más. En un dinner. Buscando, ponéis Sandman 24/7 short o fanfilm y os sale en YouTube el primer. Es curioso porque precisamente off the record antes hablábamos David y yo de que precisamente esa historia ha cambiado en su esencia. Ha cambiado en su esencia. El cómic habla del libre albedrío, mientras que el capítulo que nos presentan en la serie de lo que trata es: ¿de veras el mundo es mejor diciendo siempre la verdad? Entonces puede correcto, ser curioso ver también correcto. La giro, perspectiva giro del yo fan, ¿no? Yo creo que podríamos hacer una adaptación teatral, se podría hacer una adaptación teatral de ese capítulo, incluso jugando con esa premisa, ¿eh? Fíjate, si estos hacen un fanfilm, Luis, nos claro, embarcamos. Ten en cuenta que al final está rodado en lo que se parece que debe ser un dinner de verdad. Pues el escenario único pues facilita a la hora de los medios de producción lo que es el rodaje de ese capítulo. Oye, ¿qué pensáis de la idea de que se barajó durante muchísimo tiempo de que Sandman fuera una película? ¡Buf! ¿Cómo puede ser? ¿A quién se le ocurrió Gordon eso? Levitt, si no recuerdo mal, entre uno de... A ver, hubo un intento antes de un productor iluminado del cual tampoco... Estaba Goyer detrás también en alguna de esas, ¿eh? Ahí me no, sí, yo. Sí, pero eso vino después, Hubo en los 90 un intento en el que directamente Gaiman se cerró en banda. Y con el de Joseph Gordon-Levitt está detrás Goyer. Estaba detrás Goyer. A mí me parece inabarcable directamente. Hombre, la película, no, hombre. Lo plantearían como saga al final, en plan Harry Potter. Sí, y es como cuando... 7-8 películas. Claro, es como cuando intentaron, yo ni siquiera la vi, y es una obra que además yo sí que me leí los 2 primeros libros, pero me asustó. El tercero creo que también lo leí, pero La Torre Oscura de Stephen King, que creo que ahora Estoy seguro que, que me puedes decir si me estoy equivocando o no, pero creo que Mike Flanagan está sobre ese proyecto, ¿no? Claro, cuando se les dio por hacer una peli, por mucha idea de continuidad que tuvieran para esa película, no sé lo que pretendieron abarcar con eso, y fíjate que estaba Matthew McConaughey y Idris Elba, pero bueno, es que estaba ya condenada a la muerte desde el comienzo. Yo creo que lo mismo que ha pasado con esta película, una película de Sandman. ¿Qué me estás contando? No lo sé. No. Y ojo, yo entiendo que la Torre Oscura, en su esencia, consiguieron captarla. Pero pasa lo mismo. Son tantos arcos y de una manera en la que se tiene que hacer de una forma sosegada, y no es el medio de una película. Para eso es verdad que ahora mismo el mejor medio que tenemos son las series. Totalmente. Dan un. De hecho, si por lo que sea en algún momento, voy a decir una locura aquí ahora mismo, ¿no? Pero yo lo he pensado muchas veces con el caso de Harry Potter, que es verdad que, pues, vistas las películas en su momento y vueltas a ver con niños, pues la verdad es que la saga y la adaptación es bastante bien, más que correcta, unas películas mejor que otras, se nota, pues, el tema de la dirección, se nota también que los libros son unos mejores que otros. Pero un poco enganchando con el formato de lo que han hecho con Miércoles, Harry Potter hubiera sido una candidata a ir haciendo cada temporada un libro, perfectamente. Sí, ¿sabes? Unas más cortas que otros, porque es verdad que en Harry Potter los tres primeros libros son bastante más cortos que a partir del cuarto, pero sí, con temporadas igual de 3-4 capítulos a 6 o 7, dependiendo, podían haberlo planteado. Entonces, en Sandman el caso está claro, o sea que como película es imposible, a no ser que hubieran planteado vamos a hacer 7 o 8 películas, pero claro, ahí estás a expensas de cómo te funcione la primera. De hecho, incluso ahora mismo en el formato series y con las ya bromas, ¿no?, de que muchas veces es ya no es ni noticia, ¿no?, que Netflix cancele una serie en la primera temporada, porque están ahora mismo en un modelo que, de hecho, no sé si lo hemos ya comentado aquí o lo hablé, o lo que hemos grabado, el propio Gaiman pidió a la gente que se viera la serie en las primeras semanas, porque no vale que se haya visto a lo largo de un año, no, lo tienes que concentrar en las primeras semanas. Y entonces, si ya se ha visto en las 2 primeras semanas o 3, ya lo de Miércoles ha salido enseguida rápido, ¿eh? Sí, temporada 2. La perversidad de claro, la premura ahora mismo de esta. Hemos cambiado la esclavitud de las audiencias, ahora son visualizaciones en las primeras semanas. Bueno, si en las primeras semanas un producto no se ve, pues lo van a cancelar. Y es una pena, porque a lo mejor hay productos que llegan más tarde. Y tenemos un ejemplo. Ejemplo de éxito que no, vamos, que yo creo que no han tardado ni 2 semanas. Aquí en Madrid ha estado en todos los carteles de las marquesinas de los autobuses una serie completamente diferente, como es Machos Alfa. Ha tenido tanto éxito que han salido, ya tenemos temporada 2, ya ahí corriendo. Entonces, bueno, tenemos también en las antípodas el caso de La Casa de Papel, cómo fueron las 2 primeras temporadas que vinieron de Antena 3 y que al final, gracias al formato Netflix, se rescata. Pero cosas como esta de 1899 de los creadores de Dark, yo ni la he llegado a ver porque mi vida es como es y no puedo llevarlo. Midnight Club es una serie que se merecía que le hubieran dejado algo más, ¿eh? Pero es que si en un mes no la ve más de X personas, ya, ala, no se continúa. Entonces, sí, es tremendo. No termino de entender este formato, porque puedo entender que, vale, si no se ha visto, pero dale un tiempo. Es que a lo mejor caes en un mes malo en el que tienes otros productos o de la competencia que van a entrar peor. Otra que he visto que ya han anunciado temporada 2, creo que lo he visto hoy, ya no sé, recuerdo si ha sido hoy o ayer, que en los momentos en los que estamos grabando está ahora mismo, que es de The Last of Us. The Last of Us ya han anunciado temporada 2 con un par de capítulos que llevamos en este punto. Pues claro, esos 2 capítulos también. Bueno, HBO tiene otro punto de vista, ¿eh? Yo creo que eso ya se da por hecho. Otra cosa es que no hubiera anunciado tan rápido. y que si no hubiera sido el éxito que se esperaba que fuera y que está siendo afortunadamente, pues una gran serie, pues no lo hubieran renovado, que no, porque han invertido mucho en ella a todos los niveles. Pero yo creo que eso ya lo tenían ellos. Netflix me parece que es bastante más tirana en ese sentido. Vamos a reconducir un poquito, si os parece, y así vamos finalizando con el tema de Sandman. Sí que me gustaría decir que Sandman, como obra narrativa, es una de las obras más notables de finales del siglo, que Gaiman es un narrador nato, que es un creador de mitos y que construye realmente una mitología propia, con múltiples referentes, tanto clásicos, literarios, artísticos, mitológicos, y que hay algo que tiene Gaiman que le emparenta además a Tolkien, porque es que es capaz de crear casi de la nada un mundo propio, una mitología propia, totalmente inmersiva, lírica, sugerente, y que continúa a día de hoy, que además, aunque él retome a su personaje estrella, por así decirlo, o fetiche, o como le queramos llamar, cada X tiempo, y permita que la editorial haga historias y pueda seguir investigando en ese mundo onírico que él creó, mantiene el control un poco de ese universo y de esa obra magna que se mantiene como un referente, ¿no? de la literatura, de la narrativa, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo simplemente deciros que le daré una oportunidad a la segunda temporada de Sandman, que me ha gustado la primera, que no me ha entusiasmado, pero que le reconozco que progresa adecuadamente y que mientras esté Gaiman detrás, que espero que así sea, pues yo le voy a seguir apoyando la serie. Y que Luis, sigas leyendo el cómic, Raimundo, sigas leyéndote estas obras complementarias, pero tan imprescindibles, porque salen personajes de o sea, las dos miniseries de muerte, Noches Eternas, todas estas cosas, El Cazador de Sueños, porque completan la mitología de Sandman y permite metamorfosear a Morfeo, que es capaz además durante toda la serie aparece adoptando diferentes formas. Ya sea humanas, ya sea antropomórficas, ya sea, bueno, no lo sé. Es una obra rica, tan rica, tan rica, que le hemos dedicado dos programas, pero nos hemos quedado seguramente cortos. Creo que tenías alguna recomendación para hacernos de la obra de Gaiman a nivel literario, ¿verdad, Raimundo? Sí. Para mí son dos obras que me parecen, está muy manido decirlo del must have, pero casi casi siempre paralelas a American Gods, que para mí, vuelvo a repetir, me parece imprescindible, y en su versión extendida, en su edición extendida, porque ahí es donde él ha cogido y se ha encontrado a gusto, se ha encontrado ya refrendado, porque la obra ya había sido un éxito de crítica y de público. Y ahí es donde él no se frena. Y esa obra es maravillosa. Y luego tenemos dos obras más. Una escrita por Terry Pratchett, con Terry Pratchett, que se llama Good Omens, que ya hemos hablado de ella, Buenos Presagios. Y la otra es un libro corto que experimenta pues con lo que es ese terreno tan interesante como es el terror orientado a niños, que se llama Coraline. Son dos obras bastante, con bastante juguillo, y que también nos darían para mucho. Bueno, Luis, no sé si tienes algo más que añadir. Espero que no seas uno de los que ha visto Machos Alfa, o sí, no lo sé. Es una serie que me interesa cero. Te lo digo después. Vale. Y bueno, yo espero que si hay segunda temporada de Machos Alfa, haya segunda temporada de Sandman, y tercera y cuarta, y que podamos ver toda esta magna obra, toda esta historia maravillosa, y que la gente la disfrute. Y como tú bien has dicho, Luis, que las nuevas generaciones puedan conocerla, y que eso, no sé en qué proporción se dará, pero que eso lleve a que personas que hayan sido degustadoras de la serie puedan acceder al cómic, y que de ahí accedan a otras obras, y que podamos seguir teniendo obras increíbles, que los precios de cómics bajen, por favor, que pongan la letra un poquito más grande, para los que hasta con gafas tenemos dificultades, porque telita, ¿eh? Yo hasta con gafas me cuesta leer algunos cómics. Y nada, que ha sido un placer arrancar este primer volumen, volumen 1 de Iconoclastas, hablando de Sandman, al que le tenía mucho respeto y sobre todo os tenía respeto a vosotros porque sabéis mucho de lo vuestro. A ver, yo antes del cierre sí quería dejar dos notas, ¿vale? Una, porque luego yo tengo estas cosas, de Gaiman, sí que he leído el cómic de Eternos, los otros Eternos, los de Marvel, por eso, que no tiene nada que ver, con John Romita Jr. Me gusta mucho esa obra, ¿eh? Ya son cosas mías que fíjate que hasta lo que es la portada de la edición de española, que es una de las portadas, yo creo, uno de los números de la miniserie esta que hizo, me recuerda un poco también al rollo de Morfeo. Ya son cosas mías, para el que lo busque y vea el tomo de Eternos, que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Y otra obra de Gaiman en Marvel es el 1602, que aquí en España se ha publicado de distintas maneras. Hace unos meses salió una edición que lo llamaban así como Grimorio, que era un tochazo en piel que voló, o sea, cosas. Y totalmente prescindible, ¿eh? Porque excepto la miniserie original de Gaiman, el resto son como miniseries complementarias, que bueno, si te gusta ese mundo, pero bueno, yo creo que tampoco. Sí, lo interesante es yo de ahí solo he leído la miniserie de Gaiman, no el resto, las otras que sacaron, pues al final lo que hace Marvel, ¿no? Los spin-offs. Sí. Pero bueno, comentar esas dos. Y sí, una última reflexión, que antes cuando estábamos hablando de Tony Sturridge me lo he dejado en ese momento y lo hemos pasado, más allá de la interpretación que te pueda gustar más o menos, y aquí os lo dejo para cuando veamos la segunda temporada, hacia dónde va, sí que yo he notado del Sandman o del sueño, ¿no?, de Morfeo en el cómic respecto de la serie de televisión, como en el cómic más oscuridad, más frialdad. Y sí que el personaje de la serie, no quiero decir dulcificación, pero sí me da como una sensación de que Gaiman le quiera como darle un puntito más de, o por lo menos lo veo yo así, ¿eh?, un punto más de humanidad, de alguien que se da cuenta de las cosas que ha hecho mal y que poquito a poco en la serie nos lo han ido dejando, incluso en el capítulo de extra este de Calíope, queda ahí. Veo más esa intención. En lo que he leído a nivel de cómic, no lo he visto tanto. Sin embargo, yo coincido con lo que decía Raimundo. Tú todavía no te habías incorporado en esta segunda tanda, pero que ese es un punto de vista. Pero yo creo que es que Tony Sturridge no consigue captar o transmitir, mejor dicho, esa. Sí, pero aparte de eso, veo, me da a mí esa sensación de esa intención, ¿no?, de Gaiman, de mostrarnos a un Morfeo actualizado al siglo XXI, al 2022, 23 en el que estamos, sí, ¿no? De darle otro camino, buscarle una redención de otra manera, un poquito más, no sé. Ya, pero Luis, básicamente en el cómic, tal vez es más complejo ese viaje a nivel de personaje, pero básicamente esa redención que tú dices es la que va recorriendo. Lo que pasa es que a lo es mejor mucho en la más serie lo han anticipado más, ya te lo han metido en los primeros arcos de una manera más obvia, ¿vale? Que como esos años que desaparece, cuando vuelve, o sea, no sé, es la sensación de alguien que no se ha leído todo Sandman, que va por el volumen 3. Entonces, visto en la serie, como que veo ese avance del personaje que de momento en los cómics no lo termino de ver, ¿vale? Y igual precisamente es por esa falta de contexto de no haber llegado hasta el final. Efectivamente. Veremos, y sin embargo, sí que hemos llegado al final de este programa. Os vuelvo a dar las gracias por. Y es que yo sí que hilo fino, soy como las benévolas, Raimundo. Hilando, hilando, hilando. Un día me pincharé con la aguja y me quedaré ya en el sueño de los justos. Espero que venga Morfeo a despertarme. Gracias por participar en este primer volumen de Iconoclastas. Os emplazo para que ya os mováis el culo, sacudáis vuestras mentes y me digáis cuál va a ser el siguiente tema de conversación. Tenemos a Alan Moore por ahí, tenemos Preacher, Predicador, tenemos alguna obra de Grant Morrison, series, os he propuesto dos que tenéis que ver sí o sí en algún momento de vuestras vidas. Y bueno, seguimos recabando temas. Y nos despedimos. Un saludo, webmaníacas, webmaníacos, que tengáis buenos sueños.